Estamos con Daniel Basaldúa. Daniel es el papá de Cecilia Basaldúa, una chica mochilera, una chica que andaba recorriendo Argentina y América, y que había recalado en Capilla del Monte justo en la época de pandemia. Nosotros lo comentábamos. Bueno, allí, como todo lo que pasó en época de pandemia, la policía con quien andaba en la calle no le preguntaba ni le importaba nada, o los metía presos, o los reprimía, o los echaba y los corría. Algo de eso le pasó a Cecilia y bueno, fue a parar a una casa donde se sabe que entró, pero nunca más se la vio salir. Daniel, buenas noches. Luis y Cristina, te saludamos. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Luis, buenas noches a ambos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, yo comentaba que el otro día, creo que fue el jueves o el viernes, que vos mandaste un videíto recordando que el día 7 hubiera cumplido 42 años Cecilia. Y Sí. bueno, nada, me puse en contacto para que por ahí nos puedas informar. Además de, bueno, el recordatorio de Cecilia, si tenés alguna noticia sobre la causa, cómo sigue, porque como decía yo, había habido un culpable que terminó siendo inocente porque lo absolvieron porque no tenía ninguna prueba contra él, pero los asesinos siguen estando libres. Sí. En el juicio se comprobó que Lucas Bustos era un perejil. Y bueno, empezó todo en la Foja Cero. Ahora tenemos una fiscal nueva. Y están haciendo nuevamente todos los las entrevistas y a los testigos, algunos de antes y otros testigos nuevos. Así que está en la causa está en eso. Hemos tenido problemas porque nos hemos encontrado con algunas sorpresas muy desagradables, que la verdad que nosotros no las sabíamos, pero están en el en, están en nuestro en la causa de Cecilia y está en la familia el problema porque nosotros realmente no esperábamos que nos pase esto. Sí, no sé si se cortó, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Luis. Vos me decís que cambió el fiscal, porque Sí. ustedes ahora, porque en realidad se terminó un juicio absolviendo a quien ellos decían que era el culpable, y se pudo iniciar un nuevo juicio. Sí, fue lo que ordenó la Cámara ahí de Villa Dolores, porque no tuvieron nada contra Bustos, vos estuviste en algún momento en el juicio, Sí. no hubo nada de, no hubo ninguna prueba en contra de Bustos, se comprobó ahí que era un perejil y que lo habían golpeado y todas esas cosas para que diga que para hacerse cargo. Y ahí se ordenó empezar de cero y bueno, y hemos tenido tres fiscales ya. El primero fue Barrera que renunció porque se jubilaba, en realidad se jubiló. Después tuvimos, después de una lucha y de pedir firmas y todo, nombraron a Linguá. Y bueno, estaba trabajando bastante bien, pero no rindió para ser fiscal. Así que todo eso hizo que perdamos tiempo. Yo no sé si será a propósito o no, a mí me han dicho que no, que son cosas normales en la justicia, que hay protocolos y todas esas cosas. Imagina que yo no entiendo esas cosas. Yo quiero que esto se resuelva y saber quién mató a mi hija. Pero bueno, ahora tenemos a la fiscal Ardiles, no hace mucho que la han nombrado, así que estamos trabajando con ella. Ah, y ustedes tenían las sospechas de la persona que había estado viviendo en la casa, ¿no? Que había ido a parar allí. No recuerdo el nombre de la mujer que fue la que la contactó para llevarle esa Sí, casa. Pero Viviana si Juárez. me pueden recordar, ¿cómo? Sí, se llama Viviana Juárez, le decían la rasta, Vivi la Ah, sí, la rasta. rasta, sí. Sí. Ella la contactó a Cecilia en la plaza, porque te imaginás que en plena pandemia pasó esto, en el Claro. 2020, sí. Y Cecilia no tenía dónde parar ya, habían cerrado todos los hoteles. El camping municipal donde tendrían que estar la gente que andaba mochileando, andaba recorriendo el país, y no tenían dónde parar, y a dónde iban a ir. Cecilia se fue a la plaza de ahí, y bueno, ahí la contacta Viviana Juárez, le consigue una casita por ahí, pero siempre estaba Mario Mainardi tratando que ella fuera para su casa. Y bueno, después de unos días, un par de semanas, logra que Cecilia vaya a su casa, le dice que lleve la carpa y ella se instala ahí. Sí. Y eso es lo último que conocen, ustedes saben de ella, las últimas noticias que tienen de ella. Claro, nosotros siempre teníamos noticias de Cecilia. Sí, hasta ahí sabíamos dónde estaba. Pero bueno, un día sábado, perdemos contacto con ella, fue la última vez que hablamos. Y un día miércoles llama Mario Mainardi diciendo que Cecilia se había ido de ahí de esa casa con un brote psicótico y había dejado en su casa la computadora y el teléfono. Ahí empieza la búsqueda de Cecilia. Sí. ¿Y ese teléfono y esa computadora ustedes lo pudieron recuperar o no? La computadora sí, el teléfono no. Ajá. Teléfono no, no, no, no, todavía está bajo el Poder Judicial. Ah, lo tienen ellos. Y Sí, lo tienen ellos. no saben si lo peritaron Sí, ese teléfono. supuestamente lo peritaron, pero a su modo, ¿viste cómo es? Ahí hicieron Claro. todo mal. Si vos querés tapar algo, peritas a tu modo. Sí, Y sí, el modo el modo de ellos es no. Nada, no sale nada, a pesar de que sabemos que hubo el día que Cecilia desaparece después de una fiesta ahí, que fue un día sábado, hubo claro. llamadas de policías a Mainardi y de Mainardi a policías, te hablo de 30, 40 minutos y varias. Sí, claro. Quiere decir que esas pericias las habrán hecho mal o a su modo. Seguro. No, y aparte si hay alguna situación, como vos decís, un crimen que se quiere ocultar, Sí. hay que alertar que no la lleve la fiscal Paula Kell, ¿no? Porque es la que ha hecho todo mal y buscando cualquier vericueto para no llegar a los que ustedes. Por lo menos lo único que pedían era que los interrogaran, que los investigaran, Sí, ¿no? Y que tampoco sí, hicieron sí. eso. Exactamente, que los investiguen. Que los investiguen, que era Mario Mainardi, los policías. Hubo un audio ahí muy, muy conocido donde se decía cómo fue, qué fue lo que pasó con Cecilia, todo, en la fiesta en la casa de Mainardi, que nunca investigaron. Ahora estamos pidiendo que lo periten por lo menos, pero viste, sigue todo lento ahí, para nosotros es difícil porque siempre tenemos trabas, Pero es que el audio es muy claro. Ahí se dice cómo atracaron a Cecilia, le querían hacerle hacer algo que ella se negó, le pegan de atrás, la atan, mira, está todo ahí. Pero bueno, no solamente no investigaron el audio, dijeron que no era, que era falso, sino que ahí hay nombres y apellidos y no hay nadie, por el tema del audio, no hay nadie ni Sí, siquiera investigado. recuerdo que ese Eso audio circuló también, sí. sí, esa fue Paula Kern, que es la que tenía bajo investigación el crimen de Cecilia. Vos sabés que Paula Kern, Claro. cuando habló con nosotros, nos dijo que la habían atacado entre dos y tres personas, Cecilia, que ella se había defendido y después metió preso a Bustos, un pibe que era Sí, sí, chiquito, de sí, sí. estatura, No, para lo que... hemos visto ahí, lo hemos Sí. visto ahí y solamente mirándolo, Sí, un sí. chico que se notaba que era muy humilde, muy, Sí. no podía matar ni una mosca ese pibe, la Sí. verdad. Y la mamá también, otra señora muy, muy modesta, muy buena. Te dabas cuenta solo con mirarlo que ese chico no podía haber hecho nunca nada, ¿no? Sí, Luis, vos estuviste ahí, así que podés contarlo bien. Sí, seguro. Pero bueno, nosotros tampoco dijimos no es. Nosotros, la familia, lo único que dijo, si hay pruebas, lamentablemente tendrá que ir preso y tendrá que pagar. Sí, Pero sí. no hubo pruebas en contra de él. No, no, no, para nada, no, no, no, ni el fiscal, nadie. Y vos me comentabas que en estos últimos días les ha sucedido algo, se han enterado de algo respecto a Cecilia, ¿no? Y de su cuerpo. Sí, lo que hola, ¿me escuchás? Sí. Sí, lo que nos pasó fue que en una de las reuniones, una de las últimas reuniones que tuvimos con la fiscal nueva, la instructora, que es la única que queda en el juicio de antes, los dos abogados nuestros y la División de Investigaciones Operativas de Córdoba, estábamos nosotros. Eso fue un día, creo que miércoles. Miércoles, sí, creo que fue un día miércoles. El día anterior habíamos estado con el ministro de Justicia de Córdoba. Habíamos tenido una reunión. Y bueno, se ofreció a que lo que necesitemos, se lo pidamos. Entonces, bueno, dijimos, ah, es el momento de traer el cuerpo, porque no sé si recordás que nosotros dijimos que el cuerpo tiene que quedar ahí hasta que hagan las pericias como corresponden. Sí. Y bueno, ellos querían darnos el cuerpo, nosotros hicimos un escrito, no queríamos traerlo todavía, era plena pandemia. Y bueno, y ahora nos enteramos de que el cuerpo no estaba en la morgue. Así que te imaginas que nos cayó como después de haber pedido muchas cosas durante todo este tiempo, ¿no? Estamos pidiendo que hagan cosas con el cuerpo de Cecilia, que periten esto, que periten el otro. Nunca nos daban lugar, pero bueno, ahora nos damos cuenta que no nos daban lugar porque ellos entre noches y medianoche habían sacado el cuerpo de ahí, de la morgue. ¿Y se sabe dónde lo pusieron? Oficialmente no sabemos nada todavía. Pero Es insólito eso. sí. ¿Cómo la propia familia, los padres, la madre no van a saber dónde está su hija y qué hizo Exactamente. la justicia con el cuerpo? Y Eso pasó es en el increíble. 2021, ¿eh? Sí. Sí, Sí, pero 4 años. imagina que tuvimos un montón de, nos juntamos con todos nosotros ahí. Tuvimos reuniones con todos, con los otros fiscales, con el primero, con el segundo, tuvimos con el fiscal general, tuvimos un montón de encuentros con gente de ahí, entrevistas, reuniones, y nunca nos dijeron eso. Imaginá que nos cayó como un balde de agua fría, pero bueno, por eso queríamos, esperamos que sea en el cumpleaños de Cecilia para dar la información, ¿viste? Perfecto. ¿Y los abogados, ustedes están allá en Cruz del Eje o acá en Buenos Aires? No, no, ahora estamos acá nosotros, sí. Nosotros vivimos en Buenos Aires. No, no, no, los abogados, te pregunto, si los No, abogados los ustedes abogados están en Córdoba capital, son de ahí. son de Córdoba Capital, o sea, Sí, bueno, dentro de sí. todo están, pueden Sí. trabajar más directamente, ¿no? Sí, En la ellos causa. sí, cada vez que tienen alguna algún testigo o algo, tienen que ir a Cruz del Eje. Lo único que también fue otra cosa que pedimos, si podían dejarlo en Cosquín o en Carlos Paz, y no, no, no. Todas trabas para nosotros, nunca nos aceptaron eso. Así que cada vez que vos vas ahí a tener alguna reunión o algo, tenés que irte a Cruz del Eje, bien, bien Sí, al bien arriba. norte, sí, bien arriba, sí. Daniel, Sí. Daniel, bueno, por supuesto lo seguimos, las novedades que vayan teniendo nos las van informando para que nosotros también las difundamos. Desde acá vamos a hacer, por lo menos de nuestra parte, todo lo que sea necesario, por lo menos para difundirlo y dar a conocer en los Sí, demás medios, ¿no? A ver exactamente, si en que es lo algún que lugar le nosotros llega queremos. algo. Y vas a saberlo cuando tengamos novedades, te los voy a hacer saber. Bueno. Y gracias por la nota y por preocuparte por esto. No, no, lo tomamos desde el primer día este caso y lo Sí, seguimos. sí. Sea como sea, pero lo vamos a seguir. Bueno, Daniel, te agradecemos. Un beso, un saludo a Susana. Bueno, gracias Y en la Luis. próxima esperemos vernos por lo menos dentro de todo esto, con novedades que sean un poco más Sí, favorables para el caso, ¿no? ojalá, ojalá que sí, ya es hora, Bien. la verdad que sí. Bueno, Seguro, Luis, pasaron muchas ya varios gracias años. y saludo a la audiencia y a tu compañero. Un abrazo, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.